se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan, ¿quién habrá de luchar por sus salarios? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el cantor, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Trasfondo del Diván Interior. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy. Tenemos el tema libertad de expresión. Está con nosotros la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Buenas tardes, buenas y lluviosas tardes a todos ustedes. También se encuentra con nosotros el doctor Ignacio Cruz. Ignacio, bienvenido. Gracias, un placer estar de vuelta acá en la cabina y en el programa. Un saludo a todos y provecho a aquellos que estén comiendo. Bueno, pues tenemos, para que usted se comunique con nosotros, está el teléfono en cabina 9785252. El teléfono para mensaje de texto es el 5534175773, para que usted se comunique con nosotros. Y bueno, en la semana pasada en México conmocionó esta noticia del asesinato de periodista Rubén y cuatro mujeres más, ¿no? Es por eso que hablar de libertad de expresión me parece importante. Uno, porque la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales, ¿no? Y que a través de ese ejercicio del derecho, bueno, siempre se contribuye a una mejor forma de organización social, a romper con la, podríamos decir, monopolio de la comunicación en México también, donde solo unos medios son los que dicen la verdad, ¿no? Entonces, bueno, libertad de expresión es nuestro tema de hoy. Bueno, decía, recuerdo una frase de Hamlet cuando decía, estamos viviendo tiempos fuera de quicio, ¿no? Donde lo normal se ha desbordado, donde vivimos violencia cotidiana, donde asesinatos parecen cada vez, o se viven los asesinatos de muchas personas, en este caso de muchos periodistas, de manera, donde no se resuelve, no hay justicia, y bueno, pareciera que no va a haber, o no vemos que el Estado, las instituciones encargadas de resolver estos crímenes trabajen seriamente, ¿no? Entonces, libertad de expresión es nuestro tema. Y también tenemos que enmarcarlo en una situación política en el país donde me parece pues importante decir cómo la impunidad que vivimos cada vez rebasa más a los ciudadanos, ¿no? Es decir, pasa algo, ya no se espera que haya justicia, ¿no? Lo damos como de, bueno, es que así están pasando las cosas, ya no te puedes oponer a un gobierno, ya no puedes informar, porque si te metes a eso, bueno, puede suceder lo que pasó con estos periodistas que han matado en Veracruz. Bueno, y no solo en Veracruz, también está justo esta semana hubo en Nayarit y Tabasco, ¿no? Sí, creo que estamos precisamente de la manera más clara habitando la época del régimen del riesgo, el uso del miedo para poder someter a la población, por lo menos hacer el intento, ese es el intento político. Está utilizando esta estrategia de recurrir a el miedo fundamental, que es el desamparo, con el objetivo, podríamos reconocer, de justificar la obediencia. Una población sometida a sus propios miedos, además promovidos por un sistema como este bajo el cual vivimos, promueve la obediencia, y también ese régimen del riesgo establece cruzadas ficticias, ficcionales, de una supuesta salvación, cuando precisamente lo fundamental para una estrategia política de este corte es precisamente sostener de manera indefinida la participación de la ciudadanía solamente en términos de trabajo que produzca un capital, de consumo que haga circular un capital. La política vinculada con los discursos económicos no va a cejar en apuntar por la cancelación del deseo en los sujetos. Es muy interesante lo que plantea la doctora Edna, porque Miller, junto con Eric Lauren, en un seminario que dictan en Francia, en El Otro que No Existe y sus comités de ética, plantean que después de la sociedad del consumo está la sociedad de la debilidad. ¿Y a qué debilidad o cuál es esta sociedad de la debilidad de la que ellos hablan? Si bien vivimos en la época del otro que no existe, entonces ¿qué queda? Queda hablar, discutir, charlar, evaluar. Si el discurso del otro ya no existe, si el discurso del otro que puede sostener un ideal en el cual los sujetos puedan, con el cual los sujetos puedan identificarse, queda borrado, entonces existe una fragmentación de los discursos. Y a través de esto, como bien decía Irene al principio del programa, hoy se aboga mucho por la libertad de expresión. Sin embargo, me parece que es un tema álgido, porque por un lado podemos enarbolar este derecho fundamental del hombre de la libertad de expresión, pero también habría que preguntarnos qué estamos expresando, porque en esa multiplicidad, de opiniones que pueden existir, habría que preguntarse, habría que dejar un espacio para que el sujeto pudiera cuestionarse al respecto de qué es lo que está expresando. Sí, me parece que desde esta cita que nos trae Irene al principio, ¿no?, este decir de Hamlet, podemos ubicar de manera muy rápida cómo este empuje a imponer el silencio al otro a través de los miedos, a través de la promoción de la revuelta social y el sometimiento a través de la fuerza de esa expresión, nos deja ver que no es algo ajeno en la historia en general, podríamos decir así, de las civilizaciones, pero sí efectivamente nos encontramos en un momento en el que es especialmente sórdida la manera en la que es tratado de acallar aquel que no entra en la propuesta de la cobardía, podría decirlo así, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Acallar, y sobre todo, bueno, iba yo a citar a Agamben con esta obra que hace de Lo Vamos a Hacer, pero será después del corte, porque nos vamos a ir un corte. Do Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos con nuestro tema y respecto de lo que hablaban sobre este desamparo que decía la doctora Edna, esta sociedad de la debilidad que citaba Ignacio, pensaba en esto que plantea Agamben en su obra Lomo Sacer y la Nuda Vida, ¿no? Que dice cómo justo hoy, después del holocausto nazi, después de cómo se modifican las relaciones políticas, de qué papel ocupa la política y la democracia, de qué tipo de democracia vivimos hoy, dice, bueno, está disfrazada de totalitarismo, y si hoy defendemos esta democracia que dice defender los derechos fundamentales, en realidad los está negando, ¿no? Y el ejemplo claro que pone de la Nuda Vida es cuando dice, en realidad los seres humanos hemos dejado de tener esta protección de las leyes divinas y las leyes humanas, ¿no? Entonces, en cuanto ya no tenemos ese amparo, cualquiera somos posibles de ser asesinados sin que por eso se reciba un castigo, ¿no? Y pone énfasis en los migrantes, en la gente que cada vez pierde más, o digamos son vulnerables a todo esto, ¿no? Entonces se puede asesinar sin que exista un castigo por ese asesinato, ¿no? El caso de las mujeres. Sí, a mí me parece que la cuestión de la nuda vida, es decir, la vida desnuda, también apunta muy incisivamente a la participación no solamente de aquel que toma las decisiones de deshacerse de los elementos contrarios a la propia lógica capitalista, sino apunta, digo, de manera incisiva también a la participación de cada uno de los sujetos que habitamos en estos grupos, en esta cultura, ¿no? Porque nos habla de precisamente esos temores primarios al desamparo, de tal manera que la posibilidad de gestar un deseo, la posibilidad de gestar una intención al respecto de la existencia propia, parece ser llevado a un borramiento para dejar ahí solamente sobre el terreno una urgencia por conservar la vida por sí misma sin sentido, ¿no? Sin la posibilidad de atribuir a esa vida una cualidad, sino solamente conservarla por conservarla. Y de ahí entonces, ¿cómo viene a ocurrir el anudamiento precisamente? Con esa cobardía, podríamos decir, que puede ser casi hasta generalizada, ¿no?, en ciertas poblaciones, con tal de no morir, con tal de no estar, de no ser muerto a manos del otro, entonces guardo silencio, ¿no? Sin embargo, me parece también que en esta posibilidad de no morir, en este empuje a no morir, existe por otro lado un empuje hacia expresarlo todo. Con el auge de los nuevos medios masivos de comunicación, pareciera entonces también que todos tenemos el derecho a opinar, todos tenemos o abogamos por ese derecho a la libre expresión, y entonces a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, a veces cuando leo ciertas notas en los medios digitales, más que la nota en sí, algo que me llama mucho la atención son los comentarios que hay respecto a la nota. Es súper interesante porque finalmente de pronto se pierde el tema central, de pronto que del cual habla una nota, y la discusión se vuelve una lucha de opiniones, de quién tiene la razón, quién tiene la verdad, y una serie de ataques y de destrucción al otro. En ese sentido, borrar la palabra del otro. Y es muy interesante al respecto, por ejemplo, de en esta libertad de expresión, a lo que apunta Miller, dice Miller en este seminario que citaba, la libertad de la libertad de los modernos apunta hacia el individualismo, defender la opinión propia, mientras que la libertad de los antiguos apuntaba justamente hacia la comunidad y los fines colectivos. Entonces, en esta libertad de expresión me parece que hay una tensión entre aquello que podría ser del ámbito de lo colectivo, pero también un empuje hacia imponer al otro mi propio punto de vista. Sí, yo creo que con esto que trae Ignacio podemos esclarecer justamente una diferencia al respecto de ese empuje al individualismo que es propio de estos discursos neoliberales, a diferencia del proceso de individuación, ¿no? Cómo la palabra puede participar de uno y otro lado, es precisamente ahí donde estamos en ese filo. Y muchas veces ese filo nos lleva a la construcción de semblantes, ¿no? Uh-huh. Es decir, la expresión por la expresión misma, la expresión por el simple hecho de poder hablar, ¿no? No garantiza que entonces esa palabra, ese hacerse oír, tenga la posibilidad de hacer resonar algo del propio sujeto, ¿no? Si no podemos decir, hay palabra que hay lenguaje que está vacío de sujeto, ¿no? Entonces, esta forma de ir dialectizando, podríamos nombrarlo así, los términos, es precisamente lo que puede orientarnos para saber un sujeto cómo construye una posición frente al lenguaje, cómo hace precisamente el acto de expresarse apuntando a qué, ¿no? Y que realmente sea, por ejemplo, esto que decía Ignacio, a mí también me llama mucha atención porque, por ejemplo, en redes sociales hay una noticia, sobre todo se ha hecho este término de chairo, por ejemplo, para la gente que opina cosas de izquierda, ¿no? Mm. Sucede algo político en el país, entonces inmediatamente ya hay hasta memes que dicen chairos comentando en 1, 2, 3, ¿no? Es decir, ya tachas al otro en tanto que dices, ya va a opinar algo que no me gusta, es un chairo, no lo vamos a escuchar, ¿no? Ya sin posibilidad de hacer lazo tampoco, es decir, puedes tener esa libertad, pero ya sin hacer un lazo. Sí, porque finalmente el hacer lazo con el otro implicaría la posibilidad de soportar la diferencia, y también la diferencia en cuanto al discurso, esa posibilidad de intercambio. Pero en este individualismo que propaga el discurso capitalista, no hay espacio para esa diferencia, no hay espacio para que el otro externe su opinión. Y aquí me gustaría, creo que podríamos hacer una distinción, por ejemplo, entre la figura del periodista, uh-huh, y la figura del líder de opinión. Uh-huh. Cómo finalmente ocupan dos posiciones distintas y cómo el periodista es el que puede terminar asesinado porque finalmente ofrece una postura distinta a la que se intenta imponer en el discurso del amo, en estos dispositivos que buscan difundir el miedo, el terror, y cancelar esa diferencia de opinión, y los líderes de opinión que justamente buscan una identificación en el ámbito de lo que podríamos llamar lo imaginario, en donde finalmente se trata de repetir únicamente el discurso del otro para generar un semblante. De hecho, no sé si en la semana ustedes vieron cuáles son las personas que los mexicanos admiramos más según los líderes de opinión, ¿no? Entonces entrevistan a estas personas importantes para la nación y la gente que los mexicanos admiran justo es a Carlos Slim, al presidente de Bimbo, a estos grandes empresarios que han producido en este sistema capital una fortuna increíble, ¿no? Sí, ayer estaba escuchando a colegas de la Que Huelga Radio y uno de ellos utilizaba un término que me pareció muy ad hoc, ¿no? Habla precisamente de esos líderes de opinión como nombrándolos como los amos de la verdad, ¿no? Que precisamente se atribuyen esa utilización de la palabra, esa expresión justamente, ¿no? Una expresión que lo que busca es establecer para los otros unificados en una supuesta masa la posibilidad, las salidas para figuras ideales a las cuales adherirse, ¿no? No solamente por el discurso, sino precisamente también desde cuestiones, apuntando a cuestiones muy de la estructuración de la vida subjetiva, es decir, a imágenes, ¿no? Las imágenes que pueden capturar más allá de la palabra, pero las imágenes también están investidas de simbólico. Entonces una imagen también expresa. Entonces no podríamos, como lo viene apuntando Ignacio, no podríamos solamente como colocarnos como los abogados de la expresión, sino precisamente poder establecer esa diferencia en cuanto a qué clase de expresión es la que realmente puede producir una, ¿cómo podríamos decir esto? Una subversión del sujeto, ¿no? Aquel que logra no entrar en las identificaciones, ¿no? Sino que puede ir más allá de sí mismo, porque al respecto de la identificación me parece que también es algo que no solamente ocurre del lado de esos amos de la verdad, ¿no? No solamente ellos promueven, claro que tienen las herramientas para hacerlo de manera masiva, pero al interior de cada uno de los grupos que conforman diversos sectores de la población existe el fenómeno de la identificación, ¿no? Entonces creo que es así como ir desbrozando un poquito el camino, ¿no? Y como en estas identificaciones el sujeto no queda exento, el sujeto se identifica con aquello, tratando de separar un poco lo que podría ser una identificación desde el registro de lo imaginario a una identificación desde lo simbólico. En la identificación desde lo imaginario sería, podríamos decirlo, se me ocurre formularlo de esta forma, una simple repetición del discurso desde una palabra vacía. Pero una identificación desde lo simbólico viene a ocupar un estatuto muy particular en la vida psíquica del sujeto. Porque esa identificación es con una palabra que viene a colmar algo de su vacío estructurante. Entonces, cuando nos expresamos, no expresamos cualquier cosa, no es que hablemos de la cosa como algo ajeno, como algo externo, sino aquello que expresamos tiene que ver con algo muy particular del sujeto, algo que en psicoanálisis decimos como algo éxtimo. Con algo éxtimo, pero justamente como esta cualidad de lo éxtimo que se refiere a la construcción de un espacio que linda, que hace frontera entre la entrega absoluta al discurso generalizado y la exclusión que hace el sujeto a ese propio discurso. Es decir, estos dos espacios que podríamos marcar como extremos, en cuanto a posición política de los sujetos, nos permitirían ver aquellos que se entregan de manera plena y sin cuestionamiento a las disposiciones del consumo, por ejemplo, ¿no? Y por el otro lado tendríamos a aquellos identificados a la segregación, renunciando y repeliendo permanentemente cualquier cosa que tenga que ver con las disposiciones de la cultura. Entonces, bueno, creo que nuestros radioescuchas pueden hacer esa diferenciación y valorar cuáles serían las consecuencias de ello. Pero un espacio éxtimo es precisamente ese entre dos aguas, ¿no? La posibilidad de cada sujeto de no estar adherido de manera ciega a ninguno de los discursos, ¿no? Sino precisamente a partir de otra forma de expresión que le sea completamente singular, poder lidiar, ¿no? Poder hacer algo con esos dos espacios, ¿no? Sí, justo cuando pensaba en este ejemplo que les ponía, ¿por qué los mexicanos sienten que los líderes o que las personas admirables son estos empresarios? Justo ponía esta parte de cómo te identificas a alguien que no pertenece a tu nivel, ¿no? Sin embargo, esos a los que hay que admirar y a los que hay que seguir. Entonces, en cuanto llega un movimiento que afecta intereses, por ejemplo, es como tú mismo, sería muy marxista decirlo así, pero identificado con quien no es de tu clase social, los apoyas, ¿no? Entonces, claro, puedes permitir muchas cosas, ¿no? Por un lado, está esto que dice Erna, de sí, esto éxtimo, esto es entre dos aguas, no dejarte llevar por estas dos partes y tampoco irte al sacrificio de ir a protestar, de exponer la vida de esta manera en aras de buscar una libertad que, bueno, también ideológica o como ideal. Y por otro, tampoco dejarte estar en este mundo en el que puede ser ideal, pero al que no perteneces, y al contrario, políticamente

los anuncios. Crisis. Libertad de expresión. Perdón. Sí, yo creo que si hacemos esta intervención en toda esta vorágine de eventos políticos y sociales desde la perspectiva psicoanalítica, no podemos dejar de insistir precisamente en ese filo en el cual puede jugarse todo aquel que esté dispuesto a la expresión, al uso de la libertad de expresión, pero precisamente esa forma de expresión que plantee una lógica distinta a la del propio capital. ¿Por qué es importante hacer este énfasis? Precisamente para no entrar en los juegos de las identificaciones que hemos venido nombrando en estos minutos, ¿no? Porque desde ahí nos encontramos en una trampa, ¿no? La expresión, la libertad de expresión utilizada de manera arbitraria, podríamos decir, haciendo de esa expresión de la palabra solamente un plus de goce, es decir, la manera en la que vamos a involucrarnos con el lenguaje para una satisfacción pulsional, ¿no? Nos hace entrar en una trampa. La expresión de lo que sea y como sea, ¿no? Puede tener como fin una experiencia catártica, ¿no? Puede ser un canal catártico. Y también puede ser al mismo tiempo una justificación del sistema político y económico para el silenciamiento. Es decir, en estas dos formas no estamos haciendo más que entrar en la propuesta del propio discurso, ¿no? Uh-huh. No estamos haciendo más que brindarle al otro los elementos, primero para justificar la represión cada vez más violenta, pero también entrando en el juego de esa supuesta democracia, donde la expresión desbordada no da más que el lucimiento del sistema frente al mundo de miren cómo es posible, los dejamos externar todo lo que necesitan. Pero creo que esos límites los tenemos claros en nuestro país, o esperaríamos que estos eventos nos vayan aclarando precisamente el camino, ¿no? ¿Cuáles son las expresiones que sí son puestas al silencio, ¿no? ¿Y cuáles son las que sí son permitidas? Y me parece que en esto que menciona la doctora Edna podríamos introducir la diferencia entre la censura y la prohibición. La censura como una parte del discurso que queda interrumpida, y la prohibición como aquella que en el acto queda enmarcada por la ley. En el seminario 2, Lacan, en la clase de El rey de Inglaterra es un imbécil, hace una distinción muy importante al respecto de estos dos conceptos: la diferencia entre censura y prohibición. Dice Lacan: si todos sabemos que el rey de Inglaterra es un imbécil, pero la ley nos dicta que nadie puede decir que el rey de Inglaterra es un imbécil, entonces todo aquello que haga alusión a esta condición queda fuera del discurso, es arrojada, desechada del discurso, pero finalmente aparecerá en algún lado. Lacan acá propone es en el sueño, donde aparece aquello que es censurado de la palabra. Pero finalmente, la prohibición está en que aquel que diga que el rey de Inglaterra es un imbécil se le cortará la cabeza. Y el síntoma entonces es que en Inglaterra todos los ingleses tienen el cuello rígido, pensando, ¿no? O resguardándose del peligro que implica perder la cabeza. Entonces, habría que preguntarse también en esta cuestión de la expresión y de la libertad que tenemos para expresarnos, también hacer una reflexión al respecto, no de lo que se nos prohíbe decir, sino de aquello que el sujeto censura a través de su propia vida subjetiva, de cómo va constituyendo esta tensión entre lo exterior, lo interior, ese espacio éxtimo en el que se mueve. Claro, y es que la expresión tendrá jugado de manera inevitable el síntoma del sujeto, ¿no? Todo eso que a lo largo de su existencia ha construido como prohibición, precisamente como dice Ignacio, como las posibilidades por donde sí pueden haber canales para entrar en la vinculación con ese gran otro, ¿no? Pero finalmente, digamos, una expresión que se colorea de esas formas de relación del sujeto con su propio goce, ¿no? Entonces, de esta manera me parece que podríamos precisar todavía más. La libertad de expresión por sí misma no es loable, sino es a través de la función final que ésta cumpla, ¿no? En ese sentido, ¿qué expresión aporta para el sostenimiento de una libertad y qué expresión alimenta las propias lógicas del sistema? Y creo que este es uno de los elementos que nos permiten valorar, tener un cálculo de qué tanto la expresión social está, podríamos decir, un poco empantanada, ¿no? En el recurso a medios siempre los mismos, pero que en cuanto a eficiencia no han aportado aún, ¿no? Esas modificaciones fuertes que todo mundo estaría esperando, parece, ¿no? Tenemos en la línea al doctor Ávila, Aldo Ávila. Ajá. ¿No? Entonces, Aldo, bienvenido. De México. Bueno, estamos hablando de libertad de expresión hoy en el programa del trasfondo del Diván Etéreo. Y quisiéramos una opinión al respecto de estos últimos eventos que son los que motivan el tema de este programa, ¿no? ¿Nos escuchas, Aldo? Sí, los escucho. Bien, pues entonces están tocando un punto de política, ¿verdad? Sí. Bueno, que tiene un cruce y una relación directa con el psicoanálisis a propósito de la supuesta libertad de expresión, ¿no? Sobre todo en la medida en que esto es un ideal de, pues para empezar, del yo, del individuo, y en un segundo término, en cierto momento de la sociedad, un ideal, digamos, moderno de la civilización. Estaríamos entonces tocando dos puntos de tensión: que si el individuo en sí mismo en todo momento es capaz de realmente tener una libertad de expresión, y el psicoanálisis afirma lo contrario justamente, ¿no? Si el dispositivo analítico sería ese dispositivo que invita al sujeto a esforzarse en una libertad de expresión, y justo hace la invitación porque parte de la afirmación del saber de que el sujeto no es libre en su expresión. ¿Sí? Hay una censura, está bajo, digamos, la demanda del otro de qué es lo que debe decir y qué es lo que no debe decir en términos de la dinámica de la represión y el inconsciente. Es decir, nosotros creemos que somos libres al expresarnos, pero eso no es así. Ahora sí, eso lo tensan con una doble, digamos, o un redoblamiento de la censura de la supuesta libertad de expresión en términos del periodismo. Pues vamos a seguir confirmando que esto no es así. O sea, no hay una libertad de expresión. Francamente, eso en el análisis tendríamos que nosotros aseverar que se trata de un ideal, y en tanto ideal, pues se trata de un imposible. La estructura política de México nos lo demuestra, ¿no? Es un país donde realmente se corre el riesgo si se siguen los ideales del periodismo. Más bien, los periodistas que ejercen en términos generales, pues son conscientes de que hay líneas políticas que tienen que seguir. ya más bien estaríamos además cuestionando si en México se vive realmente una democracia, ¿no? Uh-huh. O más bien una cierta dictadura en donde quedaría explícito el señalamiento de que no se puede andar diciendo cualquier cosa, ¿no? Sí, sobre todo cuando se afecta, por ejemplo, la imagen de que se establece de ciertos gobernantes, ¿no? Pero esto que decías, bueno, es imposible expresarnos. También escuchando lo que decía la doctora Edna antes de tu llamada, Aldo, cómo esta cuestión de la libertad de expresión también es un medio para callar al otro a veces, para borrarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando Estados Unidos hace una guerra para liberar a un país? Porque en ese país no existe la democracia, no hay libertad de expresión, y lo elimina, ¿no? También se ocupa como un arma diferente a este ideal de ser, a este ideal periodístico, por ejemplo, de decir lo que otros no dicen, o de sacar las verdades o noticias que otros medios no cubren, por ejemplo. Sí, tienes toda la razón. Vamos, es un semblante que se puede utilizar en términos modernos para intentar justificar que es un ideal y es un derecho, ¿no? Es un derecho del ciudadano tener la libertad de expresión. Y como dices, con eso más bien se puede, con esa moral, que sería una falsa moral, como todas, se hacen guerras, ¿no? Más bien se saca lo peor o lo constitutivo de la agresividad del sujeto del inconsciente, ¿no? Justo ahora vemos, no sé si lo comentaron, pero de manera más chusca, el castigo que le hicieron al Piojo Herrera por expresarse libremente contra los comentarios de Martinoli, ¿no? El agredirlo es una libertad de expresión. ¿Sí? Y lo castigaron a él. Es decir, es una doble moral, porque entonces pensar que la expresión debe de ser nada más a través de los periódicos o de los micrófonos o de la televisión, ¿no? Que eso sí tendrían el derecho de libertad de expresión, cuando el Piojo finalmente tiene una expresión, no está haciéndole nada al tipo, no lo lastimó gravemente como para que una delegación lo detuviera, etcétera, ¿no? Sí, se expresó su malestar contra la hazaña que traía este periodista directamente con él, que ya se venía comentando, y bueno, y sale a relucirse una falsa moral de que eso no está permitido, y entonces castigan al entrenador expulsándolo de un día a otro, ¿no? Y el otro queda como el representante de la libertad de expresión, y no se toma en cuenta toda la violencia que se puede tener desde los micrófonos en general, ¿no? Pero en la televisión, ¿no? Es un tema, digamos, ahí muy muy utilizado, como dices, ¿no? Se utiliza para una cantidad de cosas. A mí me llama la atención de lo que comenta el doctor Aldo, cómo el dispositivo analítico hace la invitación a, valiéndose de esta aparente libertad de expresión, pero me parece justo que la invitación del dispositivo analítico no es justo a aquello que se puede expresar, sino a lo contrario, el esfuerzo porque el sujeto exprese aquello justamente que no puede ser expresado. Me parece que esa es una distinción fundamental, por ejemplo, del ideal del periodismo a lo que se a la invitación que se hace en el dispositivo analítico. Claro, eso es central para un programa como este, para el auditorio que está interesado en el psicoanálisis, que sepan que el psicoanálisis, digamos, con ese dispositivo, esa regla fundamental va a ser un esfuerzo realmente único porque salga a relucir lo que definitivamente el sujeto no se permite. No se permite porque está instalado totalmente en los mandatos del gran otro, ¿no? Pensemos aquí del otro social, del otro familiar, del otro, pues sí, ¿no? Del otro laboral, del otro académico. Sí, podríamos decir que entonces no siempre estos eventos trágicos están circunscritos a que estemos lidiando con un otro de la represión, ¿no? Un otro grande, el otro de la civilización, sino que se trata de la propia posición que es política también al respecto de la represión del sujeto sobre sí mismo, ¿no? Sí, estaríamos hablando de que hay una responsabilidad subjetiva ahí, ¿no, Edna? Uh-huh. Es decir, que nos podría hacer pensar en qué tanto uno es responsable del hacerse matar, ¿no? Eso. Uh-huh. El hacerse matar y, bueno, en México pues todos tenemos que ser muy conscientes de que no estamos en una libertad de expresión ciudadana autorizada, ¿no? Más bien hay que denunciar que ese es un ideal, que ese es un semblante falso, y que en todo caso pues habrá que recordar que los sujetos son también responsables, ¿no? Sí. Y que nos lleva entonces a denunciar o a señalar que realmente vivimos una cierta forma política con tintes fascistas, ¿no? Sí. Como en muchísimas otras ciudades en el mundo, en Europa. Uh-huh. Así es, Aldo, se nos terminó el tiempo, muchas gracias por tu llamada, ya se terminó el programa también, gracias a Edna que estuvo con nosotros, al doctor Ignacio, y los esperamos el próximo viernes a las 2 de la tarde. Te recordamos. Gracias por la invitación, saludos desde Zacatecas. Gracias, Aldo. Gracias. Les recordamos que tenemos la retransmisión el sábado a partir de las... Estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente, o habrá que ser abyecto y desarmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino, y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Cañalegui y maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los...